fácil si lo piensas. Si lo piensas, es muy fácil. Es muy fácil si lo intentas. Si lo intentas, canta, sonríe a la gente.